nuestro propio mundo. Todo es perfecto, es perfecto, ni la distancia nos separa. Nada, nada. Cuidando del uno al otro, nos miramos, nos decimos todo, es nuestro propio.